Yo decía, bueno, tenemos un vecino muy poderoso, pero ha sido una suerte que hayamos podido ir desarrollando, cultivando la inteligencia de nuestros compatriotas de forma masiva. El 100% de los niños hasta sexto grado se gradúan de sexto grado y el 99 y fracción llegan al noveno grado ya en nuestro país. Y ahora entramos en la etapa de masificación usando los medios audiovisuales, usándolos exhaustivamente, no para sembrar veneno, no para que otro piense por uno, porque ya hablé de que si al niño le falta alimento no desarrolla la inteligencia con que vino al mundo, la inteligencia potencial, pero si se usan incorrectamente determinados medios, le suprimen la opción de pensar, porque le dicen, piensan por usted, y le dicen qué color es el que tiene que usar, si la falda es larga o corta, si la tela de moda es esta o la otra, y nos envían el mensaje desde allá sobre qué usar, qué refresco tenemos que tomar, digo, gaseosa, porque supe que decir refresco aquí es otra cosa y me equivoqué en una declaración, no me equivoqué, dije refresco porque así se conoce en Cuba lo que ustedes conocen por gaseosa. Eso lo dije cuando hablé de cierto tipo de champán, que no voy a repetir aquí. Pero bueno, quise decir lo que ustedes llaman gaseosa. Pero vienen y le dicen qué cerveza de tomar o qué marca de whisky o de ron. A nosotros no nos importa si nosotros, que somos productores de tabaco históricamente y no podemos renunciar a él y mucho menos bloqueado, lo que le decimos cuando le regalamos una caja de puro a un amigo, le decimos con ella, si fuma, puede fumar. Si algún amigo fuma, le puedes brindar. Pero lo mejor que puedes hacer con esa caja es regalársela a tu enemigo. Pues Cuba, bueno, Cuba es productora de tabaco y exportadora y hace campaña contra la fuma. Cuba es productora de ron de cierta calidad, para actuar con la debida modestia. Sí, ahora han robado algunas marcas, pero no importa, no pueden producir el ron cubano. No lo recomiendo. Pero bueno, si alguien quiere probarlo, a las mujeres embarazadas, lo que les recomiendo es que no lo consuman, que no consuman alcohol, lo sabemos, porque estamos estudiando todas las causas de cada uno de los casos de atraso mental y sabemos el daño que el alcohol produce en una mujer gestante, es una de las causas. Pero bien, el país vivirá no en una sociedad de consumo. Sociedad de consumo es uno de los más tenebrosos inventos del capitalismo desarrollado. Y hoy en la fase de globalización neoliberal es nefasto, porque trato de imaginarme a 1.300.000 chinos ahora y crecen con el nivel de motores y de automóviles. No voy a mencionar Argentina, aunque he visto mucho, ¿no? Pero no quiero mezclarme en eso. Hablo del nivel de automóviles de Estados Unidos. No puedo imaginarme a la India con 1.000.000.000 viviendo en una sociedad de consumo. No puedo imaginarme a los 520 millones de personas que viven en el África subsahariana, que no tienen ni electricidad, y en algunos lugares más del 80% no sabe leer ni escribir, convertida en una sociedad de consumo. Empezaría preguntándome cuánto va a durar los yacimientos de combustible probados y probables. Al ritmo en que lo gastamos hoy, de modo que apenas durará 150 años lo que la naturaleza formó a través de 300 millones de años. Y hablo así porque se nos ha introducido en la cabeza la idea sobre un falso concepto de calidad de vida. ¿Cómo puede haber calidad de vida sin educación? ¿Cuánto sufre un analfabeto? No se lo imagina nadie, porque hay algo que se llama autoestima, que es más importante incluso que los alimentos, la autoestima. ¿Qué es un analfabeto? En el último escalón, ¿verdad? ¿Qué tiene que pedirle a un amigo que le redacte una carta para la novia? Yo lo vi de niño en un lugar donde había muchos analfabetos y unos pocos que sabían leer y escribir, y le pedían una carta para una mujer que pretendían. Pero no es que le dictara una carta que soñó toda la noche y todavía está pensando y que no come pensando en ella. Digamos, si el campesino quiere mandar ese mensaje, sino que le decía al que sabía leer y escribir, escríbele tú lo que tú crees que debe escribirle para conquistar a la novia. No exagero, yo viví en los campos en que eso era así. Qué humillación tener que poner las huellas digitales. Y aquello que después estudiaron segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Qué es una persona de cuarto, quinto año? Luego dicen, allá en Estados Unidos, que hay democracia. Pero yo me pregunto, si millones de personas son analfabetas, ¿con qué criterio votan si millones son semianalfabetos? ¿Con qué criterio votan? Entonces, todos ustedes han oído hablar del ALCA. Y yo me hacía, en mi foro más íntimo, una pregunta. Y se le da por decir que el ALCA es la salvación de todos los dolores y de todas las calamidades.